La oración más poderosa para tapar la boca a los enemigos, callar chismes y malas lenguas. Escucha esta oración con mucha atención y al finalizar escribe tu petición debajo en los comentarios. Espíritu de nuestro Señor, Espíritu de nuestro Creador Dios, nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, saca de mí toda la maldad que me persigue y que poseo. Mátalas, entiérralas, para que mi alma pueda estar en paz y yo pueda inculcar paz. Saca de mí las maldiciones, los hechizos, magia negativa, mal de ojo, oraciones santas, amarres y los maleficios, contagio diabólico y el vicio diabólico, todas las maldades, la envidia, el pecado, los celos y arrogancia, enfermedades físicas, mentales, morales y por medio de todo lo diabólico. Todas las maldades expúlsalas al fuego del Averno para que jamás vuelvan a salir y no me toquen ni puedan tocar al mundo. Pido y deseo con el corazón, en el nombre de Dios Creador, Jesucristo, nuestro libertador de pecados, por obra y gracia de nuestra Virgen Inmaculada, a todas las maldiciones, todos mis malestares, todos los demonios que habitan en mí, que se vayan, que se alejen inmediatamente de mí, que me abandonen absolutamente y no regresen, vuelvan a su infierno eterno y de ahí no salgan jamás. Seréis pisados y atados, maltratados y escupidos, todo eso en manos de San Miguel Arcángel, por San Gabriel, por San Rafael, tus atadores, pisoteados por el talón de nuestra Virgen Santísima Inmaculada. En este momento sello los labios de toda persona, de todo hombre o mujer que levanten blasfemia en contra de mi persona y mi familia. Sello sus labios, los cierro para siempre, que no salga palabra que perturbe mi existencia. Anulo todas las lenguas que quieran dañarme, anulo todas las lenguas de personas perversas. Pido protección a Dios Todopoderoso y que tu Señor los juzgue de manera implacable a aquellos que buscan hacerme el mal. Que a donde vayan sean rechazados por su odio, que a donde lleguen sean cerradas las puertas, que no consigan la paz en las noches al dormir, que sus almas no tengan descanso por blasfemar, que busquen el arrepentimiento por causar tanto dolor, y tú, Padre, desates todo su poder en su contra, porque han causado dolor en mi alma y en los míos. Te lo pido de corazón, Señor, lleno de justicia, Señor, que aborrece el chisme y la blasfemia. En el nombre de Jesucristo, ahora reprendo a todos los espíritus malignos, rompo sus poderes y me desato yo mismo, a mis hijos y a mi familia, de todas y cualquiera maldiciones perversas, hechicerías, brujerías, maleficios, sortilegios, ensalmos, presagios, encantos, embrujamientos, males de ojo, poderes psíquicos, malas suertes, hechizos, conjuros, encantamientos, malagüeros, magia negra, magia verde, magia blanca, amarres, santería, canalizaciones y todos los espíritus relacionados que hayan sido puestos sobre mí o sobre mi familia, por cualquier persona viva o muerta, e incluso los espíritus familiares puestos por Satanás sobre mí y sobre mi familia desde el día de nuestros nacimientos. Y nos desatamos, mi familia y yo, de todas las fuentes ocultas y psíquicas, y las reprendemos y las mandamos al infierno en el nombre de Jesucristo, pues Jesucristo apareció para destruir las obras del enemigo, el diablo. Oh, mi Señor todo misericordioso, en esta angustia que mi alma conmueve, de rodillas vengo ante ti llorando, para que con todo tu poder cierres los labios de todo aquello que de manera inescrupulosa lanzan vituperios en contra de mi persona. Estoy cansado y afligido ante el odio. Mi alma no tiene fuerza ya, mi espíritu está a punto de sucumbir. El daño de las palabras envenenadas me agota, por eso imploro con devoción que los calles y anules, que sus almas sean reprendidas, Padre amado. Quebranta sus espíritus, quebranta cada uno de sus pasos. Porque no hacen bien con su actuar, envía un cerco de ángeles cerca de mí, para que me cubran con todo su poder y mis pasos no sean quebrantados por el mal. Te lo suplico con todo mi corazón, por el poder de su Santo Espíritu hecho está. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Dios unitrino, junto con María, reinad sobre mí y los míos, hoy y por toda la eternidad, y no permitas que nada ni nadie pueda causarme mal. Señor, a ti clamo, creo en ti, en tu poder y en tu gloria. Creo en tu palabra, que es la única que puede alumbrarme. Pido perdón por todos mis pecados y faltas, y en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre, te ruego seas magnánimo conmigo. Te pido disipes todo lo que me atormenta y lastima. Aleja de mi vida y hogar todas las sombras tenebrosas. Sálvame de todo mal que venga contra mí y rompe en pedazos las cadenas que me aprisionan para que pueda cumplir tu santa voluntad sin impedimentos físicos ni espirituales. Padre celestial, yo ahora, por la fe, pido la protección de tu armadura para que pueda permanecer firme contra Satanás y todas sus huestes, y en el nombre del Señor Jesús vencerlas. Me ciño el cinturón de tu verdad contra la mentira y los errores del enemigo astuto. Tomo la justicia como coraza para proteger mi corazón de toda maldad y asegurar mi victoria. Me coloco al caldo del celo por propagar ante todos el evangelio de la paz, y dejo la seguridad y las comodidades del mundo para anunciar la palabra de Dios. Y por encima de todo, tomo el escudo de la fe para atajar las flechas incendiarias del demonio y cerrar el camino a las dudas e incredulidades. Me coloco el yelmo de la salvación para proteger mi mente contra toda depresión y desesperanza. Tomo la palabra de Dios como espada del Espíritu para cortar toda esclavitud y vencer a Satanás. Me visto con esta armadura, viviendo y orando en el Espíritu, sin desanimarme nunca e intercediendo a favor de todos los hermanos. Amén. Amén. Amén. Quería compartirles una experiencia personal que tuve acerca de chismes o malas lenguas de mis enemigos. Por ahí les sirve para aprender y tener un poquito más de sabiduría, esa sabiduría que Dios nos enseña. A veces los chismes, las malas lenguas, vienen a partir de nuestras acciones. Uno a veces, o por estar contento de algún logro o lo que sea, habla por demás, cuenta cosas o muestra con sus acciones cosas que no debería, que no están en el camino de Dios. Y eso hace que se generen envidias o que la gente piense mal de nosotros. Esta oración nos enseña a calmarnos, a observar a quién contarles nuestros éxitos y fracasos, para así no generar un lazo energético entre esas personas que a veces por simple ignorancia obran en el mal. Pero Dios, como es todopoderoso y muy sabio, siempre nos enseña en la medida justa, nos va dando pistas de cómo actuar en la vida. Por eso hay que estar en oración, hay que estar calmos y atentos para ir aprendiendo a través de esos mensajes que Dios nos envía con pequeños detalles en la vida, ya sea poniéndonos un enemigo que habla mal de nosotros, nos copia o tiene envidia, Pero Dios es sabio y siempre nos enseña con el menor costo posible, para que aprendamos, estemos en armonía y paz y así contemplar la hermosura de esta escuela llamada vida. Amén. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. Es muy poderosa y mucha gente puede estar necesitando de esta ayuda. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.